Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Pablo Marchetti. ¿Cómo hace para conservar el equilibrio físico y mental que tiene él con la tarea que hace él? Te agradezco mucho por lo del equilibrio físico y mental, porque me parece que es algo de lo que carezco, pero por completo, digamos. A ver, yo... Pero si te lo dice Hugo. Venimos enarbolando en la bandera del orden. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones. No en las calles de Buenos Aires. A mí me parece que el desquicio es la gente que hace que genere esa locura. O sea, el televidente que magnifica lo que pasa en la televisión y hace que pone a la gente que está en la televisión en un lugar, en un altar así medio de privilegio, o que es portador de alguna verdad o de alguna cuestión superior, que me parece absolutamente ridícula. Nadie es. No, vayan a Bolivia. Nadie quiere recordar. Los argentinos consumimos muchísima carne. Que hay mucha locura dentro de la tele, pero me parece que está generada por una locura. No hablo de locura como una cosa, lo más nocivo, digamos, de la locura. Una cuestión que no es ajena a las televidentes que ponen a la gente. Lo que pasa con los gobernantes y quienes votan es gobernante. O sea, si no hay legitimación para poner a los gobernantes en ese lugar, los gobernantes no llegan a estar en el lugar que están. Una serie de estudios recientes sugieren que entre más televisión las personas vean, más probabilidades hay de que desarrollen una serie de problemas de salud y hasta de morir a una edad más temprana. En un nuevo análisis publicado esta semana en la revista de la Asociación Americana de Medicina, investigadores combinaron datos de 8 estudios y encontraron que por cada 2 horas adicionales que la gente pasa pegada al televisor en un día típico, su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta en un 20% y el de sufrir de una enfermedad cardíaca aumenta en un 15%. Nadie es orden carne. No mires televisión después en la comida. Y no mires a la noche, que dan todas películas de violencia. Que le cortan la cabeza, sangre, todo. Y lo hacen a propósito para que vos duermas mal. Y creo que están en conexión con las funerarias. Hay pocos muertos. Entonces, al mirar eso, te hace mal la comida, te enfermas y te morís. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.